Le costó partir la computadora y un poquito. Así es. Ya, bueno, comenzamos una nueva edición de Lado B. Lamentablemente, en esta ocasión no vamos a contar con la presencia de Pamela Ramírez ni de Patricio Salazar. Una, porque la Pamela no está en Santiago. En Chile, digamos. No está en Chile. No está en Chile, ya, digámoslo. Y Pato Salazar anda en algún menester ahí periodístico. En un menester periodístico muy importante, hay que decir. Así que nos veremos bastante disminuidos el día de hoy. Seremos solamente su anfitriona, Alejandra Zúñiga, y nuestro otro anfitrión, Manuel Catrila. Claro. Como que en septiembre siempre no ha pasado esto, ¿te has fijado? Sí, septiembre es una época en la cual merma el equipo. Sí. Bueno. Lo que tenemos de fondo es el disco de la semana, pero no vamos a hablar de inmediato de eso, lo vamos a tener un poco expectantes. Que lo cambiamos a última hora, primero iba a ser Ratch, después decidimos cambiarlo al notición de la semana porque se filtró el nuevo disco de Metallica. En realidad no se filtró. Más adelante vamos a hablar, pero se comenzó a vender anticipadamente a cierto país europeo y a partir de eso, evidentemente, surgieron todas las copias que están rondando por internet. Pero como ya dijimos, de eso vamos a hablar más adelante de Death Magnetic. Ahora vamos a hablar de otra noticia que nos trae a Chile, como uno de mis regalones, que hace tiempo no tenía en el programa. Yo creo que más de un año que ya no tocaba a la renga en la OE, por lo menos creo. ¿O tú dices que no, No, Alejandro? no, yo diría que Este año no lo había tocado jamás. hasta donde recuerdo, no. Ni siquiera había hablado del concierto que dieron en el verano. Y lo que es mejor es que esta noticia tiene una razón de ser. Claro, absolutamente. Pues Toma Producciones, que han sido los organizadores de los últimos recitales de La Renga en Chile, decidieron hacer una especie de documental respecto precisamente a las visitas que ha hecho la banda argentina a nuestro país. Recordemos que la primera fue allá por el año 2002, el 29 de agosto del año 2002, cuando se presentaron en el Estadio Víctor Jara por primera vez. Recuerdo muy bien los carteles que estaban pegados a través de Santiago. De La Renga, porque decía como el sueño ya es realidad. Porque a pesar de que La Renga es una banda que relativamente cercana, si toda una banda argentina, hasta el otro lado de la cordillera, nunca había venido a Chile, a pesar de que hace 1991, y costó mucho que vinieran, no sé por qué, a pesar de tener muchos fans, pero se demoraron su buena cantidad de años en venir. Y como ya dijimos, el año 2002 fue la primera vez que vinieron a Chile. Y este miércoles 10 de septiembre, sí, el próximo miércoles, a las 21 horas, en la Ex Oz, se va a presentar precisamente este documental que se llama Tripa y Corazón, la historia de La Renga en Chile. Como ya dije, un trabajo audiovisual hecho por la productora Toma, que como he dicho ya es que ha organizado los últimos recitales. Aunque yo tengo algunos resquemores contra Toma porque la calidad del sonido de los últimos recitales de La Renga ha sido pésima, comparado con el primero que se escuchó todo muy bien. ¿De cuántos conciertos estamos hablando de La Renga en Chile? A ver, 2002, 2003, 2004, el año 2005 no vinieron, 2006, 2007. O sea, hubo que esperarlo cerca de una década para que después estuvieran viniendo todos los Básicamente, años. claro, solamente 2005 no sé, o sea, y de hecho el año 2005 no vinieron, pero el año 2006 hicieron dos conciertos. O sea, Hicieron uno en enero y otro como a mediados de, claro, como en agosto, septiembre, por ahí habrá sido la fecha donde hicieron dos conciertos. Para suplir, evidentemente, la falta de. claro, porque ya es una parte de una tradición. Claro, sí, de hecho, ir al recital de La Renga es como ir a un recital de fútbol. Que yo asumo que eso es lo que vamos a ver reflejado en el documental. Porque, no sé, de hecho, estar en un recital de La Renga es escuchar un montón de cánticos futboleros. Se vive mucha esa onda de los partidos de fútbol. Que, evidentemente, a quien no le interesa el fútbol no va a entender lo que eso significa. Bueno, que el nombre del documental también alude a esa misma como, Claro. como ambiente que sean en los partidos de fútbol. Claro. Y precisamente, por ejemplo, los recitales de La Renga se acostumbra mucho a que se colocan lienzos por todos lados. El lienzo así como a lo más de, por ejemplo, de la Garra Blanca, de la Universidad de Chile, acá en nuestro país. A lo mismo se puede ver en La Renga. Si bien en muchos recitales se ven así como bandera y con algún dibujo alusivo a la banda en cuestión, en el recital de La Renga es donde particularmente yo he visto más. Por lo menos debe haber unos 20 de esas cosas pegadas a través de todo el lugar donde se presentan. Bueno, hay que decir que esto queda la Ex Oz, queda por allá por Bellavista. Sí, Sí, mal no recuerdo, es Chucre Mansur, es Chucre ¿cierto? Mansur, exactamente. Esto va a ser muy particular porque las entradas para este documental no se van a vender, sino que esto se va a hacer a través de un canje, por decirlo de alguna manera. Tienen que ir a la Radio Futuro, que se encuentra en Eleodoro Yáñez, 1783, en la comuna de Providencia, entre las 10 y las 19 horas, para ir a canjear sus entradas. Pero ¿cómo? Tienen que llevar un alimento perecible. Dígase, de preferencia lo que tienen que llevar son leche, legumbres, aceite, azúcar y arroz. Pues todo esto va a ir hacia una fundación que se llama Centro Abierto Buen Samaritano, que atiende a ancianos en riesgo social, y que se encuentra acá en la comuna de Peñalolén. Esto es algo que se condice mucho con la renga, porque en muchos recitales de la renga hay que hacer, en Argentina por lo menos, la renga trata de cumplir una cierta labor social, precisamente no cobrando sus recitales, pero sí pidiendo evidentemente cierta cooperación de alimentos, algún ya sea arroz, azúcar, todo lo que sea, para precisamente donarlo a alguna fundación, ya sea para niños en extrema pobreza o ancianos. Y esta orientación que ellos tratan de, o sea, esta orientación social que ellos tratan de cumplir en sus conciertos, ¿también se ve reflejada en la música que ellos hacen? Claramente, de hecho muchas de las letras de la renga tienen que ver con todo un contexto social y de injusticia social que ellos ven. No digamos que se adhieran a la izquierda ni a la derecha, no adhieran necesariamente a un partido político. De hecho, como dice su canción El Rebelde, es que ellos no son ni demócratas, ni fascistas, ni siquiera anarquistas. Para ellos es básicamente el sistema político el corrupto, el que hace que la gente sufra y que sean ciertos sectores de la sociedad olvidados de alguna manera. Y ellos tratan en algunas de sus canciones, no en todas, tratan de reflejar ese descontento social que ellos sienten. Porque ellos, hay que decir que la renga también pertenece como un estrato social muy bajo. Ellos nacieron escuchando, claro, Jimi Hendrix y todas estas cosas. Pero por ejemplo, Tete, el bajista, él era taxista. Y Chizo, el vocalista, él era mecánico. De esa manera se llegaron a conocer a ellos. Y así se forma, a través de precisamente esa conversación entre ellos dos, nació la idea de formar el grupo La Renga. Así que, claro, se condice con el estrato social del cual viene La Renga, absolutamente. Lo que no quiero, o sea, o por lo menos yo no recuerdo haberlo escuchado, pero ¿cuándo la gente tiene que ir a la radio a dejar estos alimentos perecibles? Tienen plazo hasta el martes. O sea, no perecibles. Tienen plazo hasta el mismo martes para ir a canjear estos alimentos no perecibles a la Radio Futuro, como ya dijimos, ubicada en Heliodoro Yáñez 1783, en la comuna de Providencia, para ver este documental de la renga que se llama Tripa y Corazón. En YouTube pueden buscar un tráiler sobre el documental, que se ve bien bueno. Vamos a tratar de subirlo también a algún lado, como para que lo puedan ver. Exactamente. Recuerden, esto va a ser el 10 de septiembre a las 21 horas en la Ex-Oz, para ver el documental Tripa y Corazón, la historia de la renga en Chile. Como dato anexo, ese día también juega Chile. y para los que no se quieran perder el partido y lleguen antes a este local, van a tener una pantalla gigante para poder ver el partido y no ya va, después se queden a ver el recital el documental de la renga. 2x1, qué mejor. Claro, para un futbolero y amantes de la renga va a ser un regalo, claro. Vamos ahora a escuchar dos temas de la renga precisamente. El primero es algo que tocaron la primera vez que vinieron acá en Chile, cuando se presentó Huaychafe como teloneros de ellos. Y precisamente una canción que una de las dos bandas, La Renga y Huaychafe, y el tema es Nacido para Ser Salvaje, o Born to be Wild, de Steppenwolf. Perfecto. Y después vamos a escuchar algo de ese disco, precisamente, o sea, del disco que venían presentando en esa gira del año 2002, El Insoportablemente Vivo. De ese disco vamos a escuchar la canción El Twist del Pibe. Esto es La Renga, en vivo, aquí en el lado B. Bueno, vamos a despedir y vamos a tocar junto a los amigos Huaychafe, que son una masa. Un legendario tema del rock que también simboliza toda esta movida, loco, que es impresionante, loco. Gracias por creer en esto, loco. Gracias por tener el espíritu ahí a flor de piel, loco. Es una masa eso. Muy poco lo entienden. Thank you. la vieja palabra destino.